pues es lo que busco, y lo que busco es verdad. Con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a la reflexión del día y ahorita regresamos.